Muy buenas a todos, bienvenidos un día más, un año más, porque este es el primer programa de este nuevo 2024. Me he tomado la libertad de cogerme un par de semanas en Navidades, aunque os he puesto en el canal de YouTube el curso de iniciación avanzado y la verdad es que la gente estáis teniendo una respuesta cojonuda, más interesante y mucho más... sorprendido estoy porque la recepción ha sido buenísima y os estoy muy agradecido. Lo tenéis, como digo, el curso de iniciación avanzado sin mucha pretensión. Es un curso que grabé hace un tiempo, que lo tenía por ahí y he decidido ponerlo en el canal de YouTube para que lo podáis disfrutar todos y lo podáis hacer. Y bueno, pues si os da por meteros en el avanzado, pues estaremos encantados. Ya digo que es un curso muy sencillito, muy simple, que no tenía tampoco, bueno, la pretensión que tenía era empezarlo. Supongo que más adelante, si os gusta y os apetece, pues habrá que modificar cosas, porque ya, digo, tiene unos años, por lo menos dos o tres. Hay cosas que ahora las grabaría de otra manera y hay cosas que ahora las explicaría de otra manera. Pero bueno, yo creo que sirve, es un curso que lo tenéis ahí, que le podéis echar un vistazo. Os agradezco muchísimo que lo estéis dando, la recepción que le estáis dando. Y demás. Y luego digo, pues eso, que he estado un par de semanas de estas navideñas un poco desconectado, preparando cosas, haciendo historias. Vuelto a poner, por si a alguno le interesa y quiere contribuir también al canal y sobre todo al mantenimiento de toda esta tinglao que estoy montando, he puesto, como os decía, una tienda, o he vuelto a abrir la tienda de weatherpeople.com. Con ropa, fundamentalmente camisetas, sudaderas y bolsos y demás, todo tipo de ropas que he ido mirando y que, bueno, ya veis que los polos, por ejemplo, los estoy utilizando yo, camisetas también, alguna sudadera que tengo. Tengo varias cosas que he ido probando y que las uso y que me sirven para pescar y para, bueno, al final ropa de pesca y camisetas y bolsos y demás. Y alguna taza como esta que tengo aquí y pues más cosas. Lo tenéis todo en weatherpeople.com/tienda. Si os gusta, os apetece, pues vuelvo a decir, os estaré muy agradecido. En fin, volvemos a la realidad. Volvemos este año nuevo con más entrevistas. Y para empezar este nuevo año, este 2024, pues tengo al otro lado, que creo que está por ahí. A ver si está, que creo que sí. A Javier Peña, con el que ya he hablado alguna que otra vez, pero bueno, siempre es un placer hablar con él y siempre es un placer saludarlo. ¿Estás por ahí, verdad, Javi? A ver, Miquel, por aquí andamos, por los infiernos madrileños. Un placer saludarte y nada, volver a charlar contigo de pesca, que al final es algo que nos atrae bastante. Efectivamente, lo que nos gusta a todos, lo que hablábamos antes, hace un momento... antes de empezar a grabar, que como somos unos viciosos, pues nos encanta hablar de esto, de pesca, de peces y demás. Y te decía, y lo vuelvo a repetir en directo, que la verdad es que es un placer hablar contigo, pero a la vez es una puñeta, porque joder, hemos coincidido varias veces y cuando hemos estado por ahí en Madrid y en algún evento y en alguna historia hemos coincidido y siempre te digo lo mismo. Y me das una envidia terrible, porque al final estás pescando todo el año y otra cosa que sería interesante, no sé si estará por ahí tu señora y le querrá aparecer o por lo menos saludar, pero eso de pescar con la pareja es también un puntazo importante. Es una cosa que yo en su día tuve posibilidades de probarlo y la verdad es que, joder, hay veces que se echa de menos, ¿eh? Sí, hombre, a ver, siempre es un plus, sobre todo a la hora de hacer salidas de pescas un poco más largas, ¿no? Porque al final pues sales de casa y sales con ella. La verdad que me lo dice mucha gente, joder, qué suerte tienes, que pescas con tu mujer y tal. Y la verdad que sí, soy bastante afortunado. Luego, como plan de broma, siempre lo digo, tío. Pero bueno, también tienes que tener en cuenta que no me escapo de ella jamás. O sea, porque al final, cuando te vas solo, es un poco desconexión, ¿no? Yo no me escapo nunca. O sea, al final estoy en casa, estoy con ella, salimos fuera, estoy con ella, estoy de pesca, salimos fuera. O sea, al final, las regañinas de estas que nos echan, a mí me las echan 365 días al año, 24 horas. O sea, que bueno... Tiene sus dos partes, pero no. Sí, pero es un precio que se puede pagar. Yo tenía un amigo que decía que también empezó a pescar con su mujer y dice, esto va de puta madre hasta que o bien pesca más que yo o pesca los peces más grandes que yo. A mí es al revés. Yo conmigo va de puta madre hasta que ella pesca un poco menos que yo. Entonces se cabrea conmigo a veces. Vas por delante, me los vas quitando y le digo, bueno, venga, voy por delante, voy por detrás, joder, vas por detrás, yo voy por delante, los vas sacando... Vamos a ver, vete tú para un lado y yo para otro. Sí, casi mejor. Mira, ves aquella orilla, me voy a ir aquella, al otro lado y mira, cada uno por su lado y fuera. Eso Sí, está bien. Al final, ya sabes. mucha. Decía que ya sabes que nunca llueve a gusto de todos y siempre, pues eso. Sí. Y hay veces que vas con compañeros también y pasa muy parecido. Oye, me voy a ir para arriba. No, ya voy a ir yo, que si no, luego me lo pasas por el morro y no puede ser. Pero bueno, Sí. siempre, siempre Mi está mujer guay, cuando ¿no? llegamos al No, A dime, dime. mi mujer cuando llegamos al embalse dice, ¿para dónde vas a ir? Digo, pues para la derecha, venga, voy a ir para la izquierda, venga, vale. Hasta luego. Luego, a la hora de comer nos volvemos a juntar. Eso está bien, ¿no? Sí, bueno. Y encima eso que puedes, lo que a mí la verdad es que es una cosa que yo me acuerdo, ya te digo que yo tuve esa opción y me acuerdo que era una gozada porque al final, es decir, llegaba el fin de semana y no tenías que preparar nada. La pregunta era, ¿dónde vamos este fin de semana? Sí, Ah, pues te sí, sí. apetece aquí, te apetece allá y joder, eso era lo mejor, que no hacía falta preguntar nada ni nada, ¿no? O sea, era, ¿dónde vamos a ir este fin de semana? Pues mira, podemos ir aquí, te apetece, oye, podemos echar unos días a León, vamos a ir a no sé dónde. Y era todo siempre, joder, siempre, siempre acertaba, vamos. Es cierto, la verdad que sí, tiene una parte muy, muy, muy positiva, la verdad. Y luego, bueno, hablando de eso un poco, claro, has metido en el mundo de la pesca y otra cosa que lo que te decía antes, que estáis metidos ahí a saco con. Pues le pegas a todo últimamente, al ciprínido, o sea, al ciprínido, a la carpa, al barbo, a la trucha, sales de viaje, no paráis ni un. Vamos, pocos días al año acabarás no pescando. Sí, no. Al final, la verdad que vivir en Madrid tiene una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena es que estás en el centro de España y una cosa mala es que todo está lejos o cerca, según se mire. Entonces, bueno, sí es cierto que yo de siempre he sido bastante inquieto y siempre me ha gustado pescar un poco de todo. De hecho, cuando empecé mucho con los barbos porque me pillaban muy cerca de Madrid. Al final, pues bueno, es una pesca pez visto el 99% de las veces. Y en épocas concretas, pues es sobre todo a seca. Entonces, bueno, al final es una pesca en aguas paradas, pero bastante sensitiva, ¿no? Entonces sí que al final soy una persona que me gusta mucho cambiar de escenarios y de especies porque cada una te aporta algo distinto y a la vez digamos, te motiva. Porque al final cuando haces mucho tiempo lo mismo continuamente, no es que me aburra, pero sí pierdo un poco la motivación. Entonces, pues según nos venga el aire, pues vamos cambiando de tercios. Pues ahora nos apetece más ir a Gitanos, pues vamos a Gitanos y nos metemos 6 horas y media para ir a pescar 4 días a Cádiz. O sea, así, porque al final valoras el pez, el escenario, un poco todo. No, no, está claro. Y además, a mí lo que más me cuesta un poco de todas esas pescas, y es un poco, tienes toda la razón con el tema de que Madrid es una ventaja y a la vez una desventaja. Yo estoy convencido y creo que además eso de donde estés o del tipo de especies que tengas más o menos a mano te puede hacer o abrir miras o directamente te puede hacer cerrarlas. Que, por ejemplo, en mi caso, te lo comentaba antes, a mí de alguna manera me cierra las miras, básicamente por dos razones. Primera, porque lo que más a mano tengo siempre son truchas. Y segunda, porque los barbos que yo tengo más a mano, por decirlo de alguna manera, son barbos que no son excesivamente mosqueros. Creo que ya lo he comentado alguna vez. Nosotros aquí solo tenemos barbo de Graels. Y claro, el barbo de Graels Sí. arriba es complicado pillarlo. Se puede llegar a pillar, ya he estado alguna vez pescando barbos de Graels a seca, pero tienen que darse unas condiciones muy concretas, en unas circunstancias muy concretas, en unos ríos muy concretos. Entonces no es habitual. No digo que no se haga, porque alguno luego siempre te dice, joder, no sé. No digo que no se haga, pero no es lo habitual. Entonces, pues es una especie que es más, se pescan siempre se ha pescado de otra manera. Con lo cual, pues yo personalmente el barbo siempre lo tenía un poco apartado. Y luego, pues carpas, tal, no sé qué, no sé cuántos, ya son otras épocas, otros sistemas, otras historias que se me hacen hasta casi complicado. Entonces, yo siempre que he dicho lo mismo, estás centrado en la trucha y andar cambiando. Ahora me voy a ir a pescar barbo de Graels, ahora me voy a ir a pescar no sé qué, ahora me voy a ir a pescar no sé cuántos, como que me cuesta, joder. Yo no sé Claro. cómo lo planteáis vosotros a la hora de decir, oye, mira, vamos a hacer un viaje o vamos a ir este fin de semana aquí y la semana que viene allá. No sé si habrá Claro. una adaptación, un periodo de adaptación, adaptación a los equipos, adaptación al tipo de Sí, al mosca. final, bueno, claro, la adaptación es a todo, porque al final, bueno, te tienes que adaptar al escenario, a la climatología, a tus circunstancias. Y entonces, en función de todo eso, pues lo bonito es que puedes elegir. Porque al final lo que te digo, oye, pues mira, va a hacer, resulta que pues la mitad de España está lloviendo y hace frío, Extremadura, tal, pero mira, joder, en Córdoba dan 20 grados y estamos en febrero. Bueno, pues vámonos a Córdoba y nos vamos a Córdoba y entonces pescamos un embalse y estamos pescando barbos gitanos, que no es que tengan una actividad brutal, sobre todo en superficie, al principio de temporada suele ser pesca más de moscas suspendidas, cinolómidos, ninfas, pero siempre se hacen visto. Y entonces al final, pues estás cogiendo barbos gitanos en febrero o en enero, en la Serena, barbos comizos, o nos ha pasado, ir a Lucios y de repente bajar a la orilla y empezar a ver barbos merodeando. Entonces, joder, pues subir, coger la caña de ninfa y ir sacando barbos a medida que vas pescando las posturas de Lucio, pues vas sacando barbos. O directamente hace un sol de la hostia y los Lucios no se van a mover, pues tienes la opción de moverte, por ejemplo, de Orellana a la Serena a pescar barbos. Entonces, es un poco así, aprovechamos un poco las épocas, la climatología, el tiempo y luego lo que nos apetece también. Pero bueno, siempre tienes algún viaje preparado de, bueno, en esta fecha pues nos vamos a subir a Cataluña o esta fecha es buena, siempre pues bajamos a Andalucía o La Serena o Extremadura. O un poco sí que vas viendo las épocas mejores para sacar el máximo partido. A mí, por ejemplo, pescar barbos en febrero con los días nublados, a ninfa, más intuyendo que viendo. Una pesca que me gusta mucho sobre praderas verdes. Extremadura está muy bonita en esa época. Los embalses suelen tener el agua limpia. Pues es otro tipo de pesca. Es como lo que decías tú del barbo de Israel. Pues bueno, pues no se pesca seca, pero se puede pescar a ninfa. Es otro tipo de pesca. Pero bueno, al final va a ser también a pez visto. Es diferente. Sí que es cierto que si eres una persona un poco de mente abierta y te gusta todo, al final te adaptas un poco a todos los tipos de pesca. Y ya tengo que al final el 90%, exceptuando depredadores, que de la pesca que hacemos es a pez visto, que es un poco, pues digamos, la técnica o que más le gusta al pescador a mosca. Al final ver el pez y ver su reacción, y me da igual que sea arriba que sea abajo, es que lo estoy viendo igual. De hecho, por ejemplo, con los ciprínidos, creo que es bastante más complicado pescarlos a ninfa en embalse que a seca, porque al final a seca no dejas nada a la imaginación. Tiras la mosca, el pez sube, abre la boca, la coge, baja, clavas. A ninfa, la mayoría de las veces no ves la ninfa, tienes que jugar un poco con el movimiento del pez, tu intuición, si de repente se han puesto más agresivo, esperar, clavar un poco casi por intuición. Es una pesca más, quizás más bonita y que tiene un poco más misterio. La otra, pues sí, es al final son puras sensaciones. Pero al final, cada una tiene su encanto. A mí me gusta mucho todo y sobre todo, todo te aporta. Porque luego llegas a un río, por ejemplo, y joder, todos nos hemos encontrado truchas paseantes en zonas muy someras o incluso buscando entre hierbas cuando ha crecido un poquito el río o en un lago. Pues todas esas técnicas que utilizas para los barbos, pescarlos a ninfa un poco de manera intuitiva, las puedes adaptar luego a otro tipo de especies. Al final es enriquecer un poco todo lo que es la pesca mosca. Desde luego, en eso, y además cada día lo tengo más claro, yo siempre, bueno, ya me conocéis todos, que soy un... En gráfico soy bastante, bastante cuadriculado, por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que te das cuenta, y yo soy el primero que me doy cuenta además, de que ese tipo de pescas evidentemente enriquecen todo. Es decir, si tú estás adaptado, al final es como todo. Si tú te adaptas a un montón de especies, a un montón de equipos, a un montón de historias, vas a tener siempre más posibilidades que yo, que estoy especializado, por decirlo de alguna manera, o solamente me dedico a pescar este tipo de peces en este tipo de situaciones y con este tipo de historias. Eso está claro. O sea, eso es evidente. Claro. Eso es evidente. Al final yo creo que te aporta más que te resta, ¿no? Porque igual que tema de manejo de equipos y todo eso, pues joder, mañana estoy pescando con una línea 6, al día siguiente estoy pescando con una 9, ahora estoy pescando con una 10 pies, ahora con una 9-6, ahora con una 10-8, al final estoy todo el rato manejando equipos totalmente distintos, entonces no hay nada que diga, no, pues que yo, tienen que ser cañas así, no, al final te adaptas a todo y al final es un plus para manejar cualquier cosa, no, porque... A ver, es un poco fuerte cuando pasas de una caña de 10 pies y streamer de 35 centímetros a cogerte una caña de línea 2 y te apuestas con un 0-10. Pero bueno, ahí está también un poco, ¿no? En la variedad está brusco. Pero probablemente con una caña de 10 pies línea 2, las dos primeras truchas que claves las vas a mandar a la copa de los árboles. Pero bueno, qué decir lo que dices, luego te apañas y luego te adaptas. Yo tenía un amigo o tengo, vamos, un amigo que solía decir que la primera trucha del año, de la temporada, lo que solía hacer era sacar la mandíbula, o sea, arrancar casi la mandíbula. Porque, lo decía en sentido figurado, evidentemente, claro, pero muchas veces de estar sin pescar, o todo lo que es, no todo el año, sino todo el invierno sin pescar, llegaba al río el primer día y las dos primeras truchas no había manera de clavarlas. Pero bueno, eso es... Eso es, pues eso, si estás todo el año pescando, pues al final, evidentemente, pues acabas estando todo el año pues a lo que tienes que estar y no pierdes comba, y luego encima además eso, estás adaptado a un montón de equipos que no se te hace raro, vamos. Puedes tener un pequeño periodo de adaptación, pero no se te hace raro. Eso está claro. Ya, al final estás continuamente cambiando. Entonces, eso, al final, como el pescador de competición que entrena todos los días, o cuando puede, para pescar truchas, esto es un poco igual. Lo que pasa es que tú haces un decatlón, ¿no? dentro de lo que es la pesca. Sí, sí, está claro. Además, el tema de los ciprinos, te pregunto porque no lo sé. Yo suelo verte las fotos que pones en Facebook y, bueno, al final pues tenemos contacto y suelo ver tus cosas y tal. Y por lo que veo, lo normal es que ciprinos, por lo general, corrígeme si me equivoco, lo sueles pescar sobre todo en embalse. Sí, bueno, en ríos también. Lo que pasa es que en ríos, a mí por un poco por gusto y cercanía, normalmente tienes que... A ver, partiendo de la base de que cada año tenemos menos agua y de que cada vez llueve menos y de que llueve a deshora y de que cuando tiene que llover no llueve y cuando debería, pues tampoco, pues sí que es cierto que la pesca del barbo en el río se ha limitado un poco más en ciertas zonas. Entonces, está un poco más supeditada a ciertas épocas en el que los barbos remontan para la freza, y entonces las zonas un poco bajas del río normalmente entran a comer. De hecho, en cualquier embalse que tenga una temperatura no muy baja, tipo Extremadura, en el momento que llueva y por los rieles del embalse o pequeños arroyos entre agua, los barbos van a subir a comer, porque al final es una fuente de alimento que arrastra los sedimentos y todo lo que hay en eso, que estaba prácticamente seco, y ellos lo aprovechan. Entonces, es lo que hablábamos. Pues al final tienes ese tipo de circunstancias de, joder, llevo una semana lloviendo en Extremadura. Oye, pues vamos a Serena a pescar este riel o este arroyo, que sabes que va a entrar, han hecho unos flats allí, los barbos van a estar allí seguro. Entonces, en esas circunstancias, sí. También es cierto que el embalse me gusta mucho, porque me da otro plus. El embalse son aguas normalmente muy abiertas, y entonces tienes que andar buscando los peces, caminando por las orillas. Los lances siempre son un poco más, no complicados, pero quizás más largos, los acercamientos, las presentaciones, todo eso suele ser un poco más, no sé, como que más agradecido. A la hora de hacerlo, como que te exige un poco más. Muchas veces el río al final tiene los peces muy cerca, están muy puestos a comer, bueno, al final es ponerle la mosca y ya está, y si lo conoces pues más. Y luego ríos, por ejemplo, como puede ser el Guadiana o cosas así, que tiene grandes comizos y todo eso, pero bueno, a mí la verdad que ese tipo de pesca desde pato, sin ver, tipo depredador, me gusta más para hacerlo a los depredadores. Y luego que soy poco patero, la verdad. Tengo un pato que lo uso poco porque no termina de gustarme mucho, la verdad. No, es que prefiero el embalse, el andar, el caminar, el moverme, el buscar y sobre todo el ir encontrando nuevas zonas, nuevas querencias. Al final es una pues como las truchas. Tienes que conocer no solo a la especie, sino también el entorno en el que se mueve, porque los embalses lo que tienen es que oscilan para arriba y para abajo, y al final pues los peces, en función de las épocas y los niveles, se mueven a unos sitios, se mueven a otros, y entonces al final pues el hecho de ir conociendo todo eso, pues claro, te da muchísima, muchísima ventaja a la hora de afrontar tu jornada de pesca en cantidad de diferentes escenarios, y eso al final pues siempre es un plus, igual que ir a escenarios nuevos, a embalses nuevos. A mí me flipa mucho ir a Andalucía a embalses nuevos que no conozco, porque joder, no sabes lo que te vas a encontrar, son totalmente distintos a los extremeños, que son mucho más planos, no sé, es otro tipo de pesca. Ya te digo que te aporta mucho el escenario, tanto el escenario como lo que es el pez. A ver, no es lo mismo pescar una playada que tiene 20 centímetros de agua con hierbecita, a meterte en una especie de terraplén lleno de piedras, con un cortado en un ángulo de 45 grados, donde los barbos vienen orillados y tienen un escape a profundidad rápido, donde te tienes que mover muy despacio, esperar mucho, tirarles muy largo. Al final, pues es lo que hablamos. Todo eso te aporta diferentes, sobre todo sensaciones, ¿no? Que es un poco lo que nos mueve a los pescadores con mosca. Ni más ni menos. Yo la sensación que tengo, no he pescado, o sea, que decir, la pesca del embalse, en embalse, pues hace muchos años y no la pescaba mosca, pero vamos, no la he practicado, pero la sensación que tengo viéndote, viendo los vídeos que subes y escuchándote hablar, es que es una pesca, sobre todo, súper técnica. Es decir, estamos hablando de lances generalmente en aguas paradas, completamente paradas, y lances, por lo general, sobre todo me imagino que en verano y tal, lances relativamente largos. O sea, que decir que no te permiten una aproximación, sino que tienes que poner una mosca relativamente lejos. Y siempre, casi más que caza, es acecho, es o sea, al revés, casi más que pesca, perdón, es casi caza, ¿no? Tienes que ir a acechar, buscando, escondido, medio agachado para que no te vea el pez, buscando siempre lances largos y demás. Es otro tipo de pesca, mucho más de a lo indio, si se me permite la expresión. Sí, yo siempre la comparo un poco con la caza con arco, al final, porque necesitas una cierta aproximación, pero no te puedes pasar. Claro. Porque al final el pez se asusta. Además, los ciprínidos, por ejemplo, las carpas, son unos peces que mayor grado de alerta tienen. O sea, es increíble. Lo de las carpas es acojonante. Yo lo digo muchas veces. No es que te sientan, no, es que te prevén. O sea, es increíble. Igual que a veces te acercas y te subes encima de ellas, con las grandes no suele ser. Otras veces, a 40 metros, ves cómo vas como un gato, incluso hace un poco de aire y ves cómo el pez de repente se levanta la cabeza, empieza a mosquearse y se va. Joder, no puede ser. O sea, es increíble. A veces es increíble. Sí, es cierto que, bueno, al final dentro de todo esto, dentro de un embalse, puedes tener diferentes zonas. Y hay zonas, a lo mejor, donde los peces, zonas que son un poco más, digamos, de fondo de lodo. Y entonces ahí los peces se meten y suelen formar nubes. Y es más fácil acercarte a ellos, más fácil engañarlos, incluso te puedes meter en una recula y quedarte quieto y prácticamente te pasan por delante. Lo que pasa es que a mí ese tipo de pesca no me gusta, no suelo hacerla. Dentro de lo que es el embalse suelo buscar aguas un poco más abiertas, aguas más profundas, que normalmente te van a dar menos peces, pero van a ser más grandes. Al final puedes elegir, te puedes meter en una recula que está enlodada, donde tienes 100 carpas comiendo y oye, a lo mejor puedes sacar una de 12 kilos, no te digo que no. Pero lo normal van a ser peces más pequeños. O jugártela una carta y andar haciendo aguas profundas, cortados, y al final hacerte con una carpa de 14, 15, 16, incluso más. Entonces, además, es un poco pues, lo que hablamos, lo que busques. Además, ese tipo de, ya que te pegas una soba de andar y de ir a buscar el pez al embalse y de recechar y tal y cual, pues hombre, si puedes pescar un pez de más grande, que, o sea, que decir que el tamaño también es un aliciente para ese tipo de pesca, me imagino. Para mí sí, porque al final es lo que hablamos, cada uno elige lo que quiere, no hay más, no es una cuestión. Sí que es cierto que el secreto de sacar grandes peces es muy simple, que los haya. O sea, no hay más. Si tú vas a un embalse donde las carpas no pasan de 7 kilos, es muy difícil que vayas a coger un pez de 10, porque directamente no los hay. Si vas a un embalse, pues es igual que las truchas. Si vas a un río donde la media es de 45 centímetros o hay muchas truchas por encima de 50, joder, coger una trucha de 55 centímetros tampoco eres descabellado. Quizás sea hasta relativamente fácil, entre comillas, ¿no? Pues con las carpas y los barbos y todo esto pasa igual. Si es cierto que a más grande suele ser el pez, más cabrón suele ser, más desconfiado, elige zonas más complicadas, igual que las truchas, hay truchas que son muy grandes y son prácticamente imposibles por el sitio donde están. Al final es prácticamente imposible meter la mosca en ese agujero de debajo del árbol que tiene una rama cruzada, una zarza colgando. Bueno, al final sabes que tienes el 99% de la batalla perdida si consigues meter la mosca ahí. Con las carpas. Sí, con las carpas al final tienes aguas abiertas. Es un poco más fácil a la hora de pelearlas o tener un poco de paciencia y nada, pues saber utilizar los equipos igual. Pues, al final las peleas con peces grandes y tipes un poco más gruesos, tampoco sin pasarte, yo no suelo subir de un 0,28. Bueno, exigen también tener un poquito de paciencia con ellas. Pero al final un pez de 12 o 13 kilos, una carpa común de 12 o 13 kilos, la arrancada te arranca lo que sea y en cualquier momento pega un coletazo fuerte y igual. Pero bueno, al final es eso, una un poco adaptación y lo que busques y sobre todo las sensaciones que te aportan. A mí, hoy por hoy, me gusta ponerme nervioso. A mí eso de tener un pez con el que me tiemblen las piernas me pone muchísimo. Entonces, al final es un poco lo que buscas, sin pretender ser más que nadie ni mejor que nadie. Es una cuestión personal, No, no, está claro. simplemente, de lo que a ti te aporte, ¿no? No, no, no, no hay más. Eso está claro. Yo además siempre he pensado que la pesca, al final cada uno hacemos la pesca o practicamos el tipo de pesca. Esto es tan, tan grande, hay tantas posibilidades que al final cada uno practica el tipo de pesca que más le llena, por decirlo de alguna manera, Claro. y que más le gusta. Hay quien le gusta competir, hay quien no le gusta competir, hay quien le gusta pescar tal, hay quien le gusta pescar de otra manera. Yo, por ejemplo, pues últimamente le he cogido mucho vicio a pescar grandes tablas, metido casi con el agua hasta el pecho, parado y esperando. Vas a lanzar poco, pero en el momento en el que lanzas, pues tienes un pez que sabes que te va a poner, lo que dices tú, las piernas temblando. Y estás metido Claro. casi al límite del vadeador y tal, igual, pues es una pesca y tiene sus complicaciones. La pesca en aguas paradas, hay un poco de todo. Entonces hay gente que le Claro. gusta y bueno, pues esto es tan grande que cada uno puede elegir, ¿no? Su Claro, al final es. Sí, sí, dime. es lo que hablamos, es una cuestión de sensaciones, te aporte más, te aporte menos. Hay gente que necesita sacar 50 peces para divertirse y otra que con un pez le sobra porque el lance ha merecido la pena ya el día. O el pez. A mí, por ejemplo, de siempre lo que más me ha gustado son las aguas paradas. De hecho, yo, bueno, como pescador, en mis inicios he corrido toda España, pues lo típico, para conocer todos esos lugares emblemáticos, pues que había en León, en Guadalajara, en Burgos, en Palencia, yo qué sé, por todas partes. Y luego ya te vas centrando un poco en lo que más te gusta, porque al final esto es una capacidad de elección. Entonces, pues a mí me ponía más, por ejemplo, subir al Narcea, a esas aguas que dices lentas, a pasar un fin de semana intentando pescar 2 o 3 reos diarios, que irme a coger 40 truchas al gallo, por ejemplo. Pero todo es respetable y al final es un poco, pues eso, lo que te mueva. Lo importante de todo es que realmente lo que hagas te motive a hacerlo y a disfrutarlo. Y a mí me gusta mucho conocer lugares nuevos que no conozco, a los que me tengo que enfrentar por mí mismo, ¿no? Porque al final eso, joder, siempre como pescador te aporta muchísimo. Aunque tú cuando llevas mucho tiempo pescando, pues bueno, a ver, ya sabes un poco más o menos por el color de agua, el tipo de río, el tipo de fondo, el tipo de ribera, más o menos lo que te puede funcionar mejor, peor, vayas donde vayas. Luego, pues sí que es cierto, pues como se dice, donde fueras, haz lo que vieres, ¿no? Sí que hay ciertos tipos de ríos pues, que exigen X técnicas o X moscas más concretas, pues simplemente porque es lo que hay allí. No hay otra cosa. Yo, joder, por ejemplo, en Italia, tú te vas a pescar los ríos de Italia de los Alpes y en la mayoría de los ríos de Italia de los Alpes, las truchas se ceban cuando hay eclosiones. Si no hay eclosión, es muy complicado levantar una trucha al agua. O sea, aunque haya cuatro dedos, da igual. Porque, no sé, por lo que sea, su base de alimentación sea comer más abajo que arriba. Entonces, pues bueno, pues si vas a los Alpes y no tienes eclosión, nada, pues tendrás que pescar a ninfa. Si no, pues te vas a ir para casa con un bolo como una casa. Entonces, No, al no, está final, claro. pues bueno. Claro, Hombre, pero también. en ese tipo de viajes, desde luego, te tienes que. Es un poco la eterna discusión que. Bueno, eterna discusión que he tenido yo con siempre, ¿no? Joder, ¿cómo vas a pescar a seca desde el principio de temporada? Y hombre, si tienes la suerte de conocer los escenarios, pues lo puedes hacer porque los puedes elegir. Si no los conoces, desde luego, no puedes pretender pescar desde el primer día a seca. Pues cuando te montas un viaje es exactamente lo mismo. Si tienes la suerte de haber ido muchas veces y conocer los escenarios, vas a montar el viaje en base a tus gustos. Si no, tienes que adaptarte, eso está clarísimo. Ahí no hay Claro. discusión, no hay discusión posible. O sea, tú llegas, Claro, yo que por eso. ejemplo, ¿qué es eso? Yo en Italia, en los Alpes, no he pescado nunca. A mí me dices, oye, Miquel, vamos a ir a pescar a los Alpes italianos. Muy bien, vamos a pescar tal río, tal río y tal río. Cojonudo. Ahora eso sí, si no hay eclosión, hay que pescarlos de esta manera. Pues no queda otros cojones que hacerlo así, porque no los Claro, conoces. además un poco lo ves, tú ves, puedes elegir, ¿no? Hay algún río en el que sí que, pues bueno, es más factible pescar a seca, pues son ríos más regulados, que tienen menos agua, pero por lo general, al final es como cuando planteas el viaje, pues tú planteas el viaje y dices, va, pues yo me voy a ir a Italia a pescar, ¿vale? Pero ¿qué es en realidad lo que más te gusta pescar? Pues si eres un tío que te gusta pescar solamente a ninfa y a pez visto, pues a lo mejor Italia en junio o agosto o julio no es tu mejor opción. Entonces, cuando vayas allí, pues seguramente te des de cabeza contra un muro, porque no es lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, al final, esa capacidad de. Esa cuestión, perdona que te corte, esa cuestión es súper importante para cualquier viaje Sí. de pesca. Es decir, aunque vayas al río de al Sí. lado, O sea, realmente la pesca, y tiene una parte que mucha gente muchas veces la damos por presupuesta, incluso yo, y incluso puede que te pase a ti también, que dices, va, voy a ir a tal sitio, como ya lo conozco y tal, voy un poco a ciegas, a tiro hecho y a tal. Pero coño, la parte de digamos, de, no sé si llamarlo estrategia, o la parte de preparación de cualquier salida de pesca tiene estas cosas. Tienes que intentar prever cómo está el agua, el tiempo, no sé qué. Porque al final, pues yo entiendo que no todo el mundo tiene todo el tiempo del mundo para ir a pescar, y hay mucha gente que tiene pocos días y cuando va quiere acertar. Entonces, eso tiene una parte de estrategia también y una parte de preparación bastante grande. Y eso, claro, eso muchas veces lo obviamos. Claro, por eso mola al final poder pegarle a todo, ¿no? Porque, joder, está lloviendo, todos los ríos trucheros bajan por las nubes y resulta que en Extremadura los embalses han crecido medio metro y eso es la hostia. No me voy a quedar en mi casa sin pescar porque no puedo pescar los ríos de León. De Extremadura me hincho a sacar barbos y me lo paso como un enano y estoy aprovechando, porque eso, nunca llueve a gusto de todos. Yo creo que es al revés. Al final puede llover a gusto de todos. Lo único que tienes que elegir realmente lo que en ese momento te beneficia, claro, porque el agua siempre beneficia, pero no en todas partes. Entonces, al final, pues lo que hablamos, si eres una persona que le pega a todo, pues joder, tienes todo lo que puede ser para unas cosas, digamos, algo que no sea bueno, para otras puede ser la hostia. Entonces, al final, pues si puedes jugar con eso durante todo el año, pues al final realmente puedes estar haciendo una pesca increíble durante todo el año, en un montón de escenarios distintos. Más que pues lo que hablábamos antes, de que hay gente que realmente pesca un poco X especies y X ríos por la zona donde vive. Pues muchos están muy limitados a unas épocas concretas. En el Guadiana en agosto, en fin, no creo que vayas a coger mucho en Extremadura. Entonces, al final, pues si quieres pescar, te toca moverte, no te queda otra. Así que a lo mejor, pues oye, enero y diciembre pues van a ser la hostia, incluso febrero y marzo. Pero luego ya la cosa cambia bastante. Entonces, al final, los pescadores un poco que de la ribereños o de las zonas un poco más concretas, que pescan sus zonas, que tienen la suerte de tener zonas muy cerca para pescar, a veces esa suerte no es tan suerte, porque no terminan de conocer otras zonas, de conocer otras especies, de conocer otros escenarios. Yo creo que al final esto de la pesca, pescar peces es la hostia, pero pescar peces en escenarios increíbles, que en nuestro país los tenemos, eso es la hostia también. Yo, por ejemplo, todos los años vienen unos amigos ingleses a pescar, y cuando estamos pescando barbos en Extremadura, a mosca seca, unos saltamontes de 4 centímetros, y se están hinchando a sacar comizos, beceros, cabecicortos, en un embalse donde no hay nadie, ni un sábado, ni un domingo, me miran y me dicen, ¿pero por qué aquí no hay nadie pescando? Digo, porque están todos pescando truchas en León. Ni más ni menos. Sí, al final es un poco, y en ese aspecto, joder, pues muchas veces, lo que pasa es que luego es lo de siempre. Te da cierta envidia cuando hablas de ello, pero luego llegas, te metes en la vorágine tuya propia, de tu temporada, de tus rollos, de tus pescas, y te olvidas de los babres, no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, sí, es eso, es tener, digamos, la mente más abierta y tener un planteamiento de decir, oye, vamos a pescar y vamos a pescar, no, o sea, que decir, el qué y dónde. La pregunta es, ¿el qué y dónde? Pues mira, ahora podemos esto en tal sitio, pues vamos para allá. Ahora esto otro en tal sitio, pues vamos para allá. Y eso, pues la verdad es que mola, pero claro, ahí tiene mucho que ver, y vuelvo un poco al principio de la conversación, tú estando en Madrid, en el centro de la península, y con relativamente buenas comunicaciones con casi todos los lados, pues lo tienes de alguna manera más fácil que lo que puedo tener yo aquí, que a mí bajar a pescar a Extremadura, pues fíjate, tengo que montar una expedición que no veas. Sí. Y es más, para un fin de semana ni siquiera me compensa. Yo tendría que ir mínimo 3 o 4 días, porque menos, pues dices, hostia, voy a el todo el viernes bajando, voy a pescar el sábado y que voy a subir el domingo todo el día otra vez para arriba, porque son mínimo 6 o 7 horas de coche. Hostia, pues sí. No sé yo si me arrienda la ganancia. Ahora, ¿tienes 3 o 4 días? Sí, voy donde sea. Claro, ahí el aspecto de la localización es mucho más fácil para vosotros, evidentemente. Claro, pero por ejemplo, A ver, tenemos muchas veces, a ver, pues al final es como que vive en Sevilla y se va a pescar salmones al Narcea a 2 días. Pues, Sí, no, eso sí no. que lo tiene jodido. O sea, pero por ejemplo, el plantearte el decir, bueno, me voy a meter 7 horas de coche, 6 horas y media de coche, me voy a ir a pescar barbos a un embalse extremeño en una buena época durante 4 o 5 días, si al final analizas lo que te va a costar y lo que te vas a divertir y el escenario que vas a pescar y todo lo que vas a disfrutar. Bueno, tampoco es tan descabellado, ¿eh? Al final es una cuestión de ser un poco práctico. Yo al final, a medida que pasan los años, cada vez me estoy volviendo más práctico. Por ejemplo, a mí me gusta pescar truchas. Me gusta pescar truchas, no lo niego. Pero, joder, yo tengo el Tormes. Joder, tienes el Tormes a 2 horas y media. Sí, lo tengo relativamente cerca, vale. Pero yo para ir a pescar al Tormes, tengo que... Generalmente el Tormes tiene unas horas muy concretas de pesca. A mí, por ejemplo, hablo del Tormes como otros ríos que pueden ser a principio de temporada, o tal, tienen un periodo de actividad bastante cortos. Entonces, a mí me gusta pescar todo el día. Y contra más velas, mejor. Entonces, a mí, por ejemplo, irme al Tormes a pescar 2 días, voy a poner, porque, bueno, libro 2 días, me voy 2 días. Me supone irme a pescar al Tormes, pues me supone entre gasolina, peajes, alojamientos y, como dirían por ahí, chuflas y varios, me supone a lo mejor 300 euros. 2 días en el Tormes, para pescar 2 horas y media diarias, más o menos, porque al final, pues bueno, hasta que no está la eclosión, tal, no sé qué, que sé que puedo trincar, o antiguamente, ahora está un poco más complicado, pero bueno, puedes trincar un pez gordo, pues lo que hemos hablado antes, donde los hay, lo normal es que los cojas, donde no, no, o sea, sacar una trucha en el Tormes grandes, aunque cada vez es más complicado, es igual que en otros ríos, quizás sea más normal, porque las hay, ¿no? Pero al final valoro eso y digo, joder, es que esos 300 euros me los guardo y no voy a truchar. Y entonces, pues me voy a pescar barbos a 1 hora y media de Madrid, me sale más barato, me lo paso igual de bien o mejor y ese dinero me lo voy guardando. Y cuando llegan mis vacaciones, pues me hago un viaje de 10 o 12 días a Italia, a Bosnia, en fin, donde quieras ir a pescar. Y sé que voy a estar, sobre todo, destinos en los que sé que puedo pescar durante todo el día. Que al final elijo un poco lo que me apetece en esos días pescar, descubrir sitios nuevos, y estoy 12 días pescando a full truchas y tímaros, que me llama mucho la atención, es un pez que me llama más la atención que las truchas, porque al final los pesco menos. Al final en España tengo posibilidad de pescar truchas en un montón de sitios, pero otras especies no. Entonces al final, pues bueno, ese dinero prefiero ahorrármelo y en vez de subirme 6 veces a León y 2 a Asturias, prefiero estar 12, 15 días pescando con mi mujer en entorno como Bosnia, en ríos, en 5 o 6 ríos de Italia, o descubrir Serbia, Montenegro, no sé, hacer otra cosa que me va a motivar más y que sobre todo me va a aportar otras sensaciones, porque al final es desconocido. Vas a ir a sitios que son desconocidos. No, Italia no, tiene total. mil rincones. Ahí Claro. estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el hecho de al final, joder, pues yo me acuerdo que tenía una novia que me decía, joder, macho, tú eres complicadísimo para ir a los sitios, no te gusta ir a ningún lado. Y digo, no, no, yo no he dicho que no me guste ir a ningún lado. A mí me gusta ir a un sitio donde tenga la posibilidad. Ya no digo que lo vaya a hacer, pero tenga la posibilidad de pescar y de meterme al río. Es decir, al final, Claro. en la pesca es una excusa para hacer turismo. ¿Qué cojones? A ver si, Claro. a ver quién cojones pensaría decir, no, mira, me voy a pegar 15 días en Bosnia pescando. De normal, ¿quién haría turismo a Bosnia? Hombre, la gente se Ya. va pues a los sitios fáciles, pero ¿quién va a ir a Bosnia? No, no, pues mira, yo conozco, oye, digo Bosnia como podría decir cualquier otro país, que da igual. Al final da lo Sí. mismo. Te pones Sí. a mirar y dices, ostras, ¿dónde? Muchas veces incluso piensas eso, ¿dónde se podría ir a pescar truchas? Y joder, pues, ostras, hay truchas en la cordillera del Atlas de Marruecos. Coño, pues, ¿cómo se podría montar un viaje para ahí? ¿Se te ocurriría otra manera de ir? Probablemente no. Entonces esa es la manera de viajar, está claro. Sí, totalmente. Al final, y luego, bueno, pues hay veces que pues no te quedan más remedio que correr riesgos, porque vas a sitios que son totalmente desconocidos. Y, por ejemplo, cuando hacemos un viaje a sitios que no conozco, normalmente suelo repetir los mismos ríos y los mismos tramos mínimo 2 veces. Porque al final, conozco mucha gente que sale a un viaje de 6 días y pesca 6 ríos distintos. Tío, estás metiéndote al final. Yo no sé vosotros, pero yo en todos los ríos los que pesco una vez suelo dejar cuentas pendientes. Entonces, me Siempre, gusta ir a solucionarlas, ¿sabes? siempre, Entonces, digo, siempre. hostia, el primer día es una toma de contacto. Y entonces, joder, si no lo voy a pescar más, me iría mordiéndome las uñas. Joder, vaya pez ahí, lo he perdido, le he asustado. Si lo piensas fríamente, considero que hacer esos viajes de nos vamos 15 días a Argentina y vamos a pescar 8 ríos distintos o 6 distintos, y todos los de los 15 días vamos a pescar 15 tramos distintos. Considero que eso es un error, como tú. Sí, total. Es decir, creo que es un error. Porque al final, sí, muchas veces, claro, llegas, tú imagínate, por decir un destino raro y lejano, llegas al Futaleufú, por decir un río, y resulta que ha llovido, y lo tienes con 2 metros más de agua de lo normal. Y es que, joder, si, lo que siempre nos pasa a los pescadores, porque siempre, el día anterior al que llegas y el día después del que te vas son los días mejores de la temporada. Siempre. Siempre. Entonces dices, joder, pues yo qué sé, de alguna manera, si llego aquí entre medias, ha subido el río, las condiciones no son las correctas, no sé qué, pues qué menos que tener mínimo un desquite al día siguiente, o 3 días después, o 5 días después. Organizas un viaje en el que vas a ver media docena de destinos y los vas a repetir, pues, de otra manera y tal. Creo que es que eso de pescar 6 o 7 o 8 o los destinos sean distintos, me parece un error precisamente por lo que dices, porque muchas veces no te sabes cómo te vas a encontrar el río, las cosas van a andar cambiantes, no vas a poder encontrar, para cuando llegas a una zona buena que tú no conocías, llegas y ves los peces, me cago en la puta, si ya se me ha hecho oscuro, si no sé qué, si no sé cuántos. Entonces, joder, tener la oportunidad eso de desquitarte, no sé, no te digo al día siguiente, pero por lo menos, oye, pues tener la opción 2, 3, 4 días después y poder hacerlo. Eso, sí, eso yo la verdad es... Sí, siempre que hemos hecho destinos así, ya te digo, normalmente los repito. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a Eslovenia, pesqué Idrija, el primer día saqué peces, pero bueno, no estuvo mal, pero no fue la hostia. El segundo día, como se suele decir, lo reventé, porque ya sabía lo que había y sabía cómo enfrentarme al río y sabía cómo se comportaban los peces y sabía dónde estaban, y al final entras de otra manera, ya entras con la lección aprendida, porque al final la pesca es un aprendizaje, por mucho que sepas, cuando te enfrentas a especies nuevas y a ríos nuevos, al final los peces tienen diferentes creencias. No es igual pescar marmoratas, que pescar tímaros, que pescar truchas en una garganta, que pescar truchas en aguas paladas, que pescar truchas en abril, que pescarlas en septiembre, que pescarlas en agosto. Todo esto al final se nota. Entonces, al final, todo eso pues es algo que influye muchísimo cuando haces un viaje. Tú vas a pescar Idrija y las marmoratas, este tipo de marmoratas juveniles, están por donde vas pisando. O sea, están donde, como dice un amigo, pesca donde no pescarías nunca. Entonces, al final, claro, si el primer día vas andando por una orilla donde hay 2 dedos de agua y te van saliendo de los pies, pues al tercer día lo afrontas de otra manera, o al segundo día. Entonces, todo eso. Y luego, pues de repente, pum, te encuentras un pez grande que has asustado. Joder, ya sé dónde está. Mañana voy a ir con cuidado, o al tercer día voy a ir con cuidado. Hostias, este pez me voy a madrugar y me voy a ir al amanecer y voy a ir a por él. Al final, es lo que hemos hablado. Es una cuestión de estrategias y de tu forma de ver la pesca, sobre todo. Yo, por ejemplo, cuando vamos mucho a Italia, en Italia hay ríos que tienen marmoratas muy grandes. A ver, cuando tú vas a por una marmorata grande, tienes que ir a por una marmorata grande y punto. Si tú vas pescando truchas con un 0,15 y de repente trincas un tabardo de 90 centímetros, olvídate, no la vas a sacar en la vida, y menos en un río de los Alpes. Hombre, te puede venir la Virgen a ver, como nos viene a ver a veces a todos, pero lo normal es que te haga un 8 y ni la veas. Entonces, si quieres ir a una marmorata grande, pues sabes que tienes que ir con una caña de streamer, que es una pesca más aburrida, más pesada. Entonces, tú eliges en una semana sacar 2 grandes peces o divertirte y sacar todos los días 25 peces de entre 30 y 50 o 60 o incluso alguna un poco más grande. Pero es lo que hablamos. Al final, una cuestión de gustos y de estrategia y de organizar lo que realmente quieres. Luego hay otras zonas. Por ejemplo, hace unos años estuvimos en un río que se llama El Noche, en un tramo que tiene marmoratas muy grandes, con un amigo, y pues es un río donde los peces están, pero si quieren dar la cara y si no, no. Y sí, en un pozo hay una de 80, en otro hay una de 90, pero si los peces no quieren aparecer, no aparecen. Entonces, pues irme desde... Yo quiero coger una marmorata de esas, de 90 centímetros, de 1 metro, ¿vale? Pues si quiero ir, si la quiero pescar en ese río, pues sé que mínimo voy a tener que ir 5 días a pescar ese tramo. Porque es impensable viajar desde Madrid un día a un río a hacer un pez trofeo. Es como el que... pasa un poco como los cotos. Yo hace muchos años dejé de echar cotos ya, porque al final me parece que es una fecha señalada en el calendario a la que vas por cojones y que muchas veces no merece la pena. Entonces, dejé de hacerlo. Porque tú puedes tener el mejor coto del mundo, en el peor día de la temporada. Y entonces te va a dar igual que el coto sea Villafeliz, que sea el condado, que sea San Pedro. Es como tú dices, la semana anterior los peces se salían del río. Vas tú y no sé por qué, no pica una. Es que eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Claro, claro. Tenías que haber venido la semana pasada, pues nos pusimos las botas. Y dices, cago en la puta. ¿Claro? Pero si estuvo un amigo la semana pasada y le dijeron que no, la semana que viene va a ser... Es que casi es más fácil que te toque, que juegues la lotería y te toque. Al final es una lotería, porque no sabes exactamente qué coño va a pasar. Y claro, pues efectivamente tienes razón con el tema de los cotos. Pues al final es una figura que, no sé, quizás lanzo una así una al aire, pero quizás habría que o alguien debería... plantear que es un sistema que, no sé, que se podría revisar, por decirlo de alguna manera, porque efectivamente el tema de los cotos, al final entras en un sorteo que me parece que es la semana que viene dentro de 15 días. Yo este año he echado pues por tradición. Luego, dependiendo del número, seguramente, si tengo un buen número y puedo elegir, pues al final cogeré lo de siempre, y si no, pues probablemente ni lo coja y me espere a los sobrantes. Pero coño... Sí. Has cogido en enero y vas a pescar en octubre. Sí, exactamente. Sí. Dices, aparte, ¿qué pasará? De aquí a octubre, o sea, puedo haberme roto una pierna, puedo haberme muerto, puedo haber tenido gemelos, trillizos. Es que no sé lo que va a pasar de aquí a octubre. Entonces, pues joder, pues es una cosa un poco que sí que es verdad que deberíamos o que alguien debería de plantearlo. No sé. Claro, luego lo que pasa es que también es un sistema muy cómodo para la gente, pues para sobre todo para los gestores, para decir, oye, mira, este tramo, este número de pescadores, esta historia, el que tiene pase, el que no tiene pase, esto funciona así y es muy cómodo. Pero joder, como pescador, desde luego, el pretender un coto, cogerlo en enero para pescarlo en septiembre o en octubre y que encima tengas la folla que te toca el día bueno, pues hostia, es complicado, pero complicado de cojones. Sí, sí, yo por eso ya te digo, al final lo que te digo, cada vez me voy volviendo más práctico. Entonces, al final, todo ese tipo de cosas las voy obviando. Es como cuando iba a pescar a Asturias salmones. Pues cogía los dos cotos, el de primera vuelta y el de segunda vuelta. En la primera vuelta tenía un número medio bueno, medio malo. Cogías un coto medio bueno, medio malo. Claro, ya vas por huevos. Y la segunda vuelta tenía un número malísimo y cogía un coto malísimo. Pero, y sí. Pues ya vas también, pues nada, al final has ido dos veces, te has gastado 1.000 pavos, no has cogido un pez, no has subido, estás allí, ha llovido, ahora hace calor, baja el río bajo, nos... Me cago en la hostia, es que no merece la pena, al final dices, tienes fechas ahí, que ya digo que al final es una cuestión de elección personal y de que cada uno hace lo que quiera, pero es como antiguamente, pero lo que tú dices, cogías cotos y pues en mayo cero, en no sé qué, pues ahora el condado, ahora voy a coger San Felice de Rudrón. Ahora me voy a coger Ventosa del Gallo. Ahora no sé qué. Me cago en la hostia. Y tenías ahí 20 fechas marcadas en el calendario por todos los puntos de España en el que al final ibas por cojones. Y cuando a lo mejor pues ese año resulta que pues el lucero en mayo bajaba seco porque no había llovido. Y pues no picaban los peces. En el Gallo en abril había llovido mucho y bajaba tomado. El Ludrón habían volcado un camión de gasolina y se habían muerto todos los peces. Y así. Y tú vas. Joder, y al final, por eso te digo que cada año, creo que estarás de acuerdo conmigo, en que todo cambia, todos los escenarios cambian, el que hoy es buenísimo deja de serlo, por lo que sea, y entonces al final, pues, yo veo más factible el moverte en relación a lo que está bien en ese momento, si puedes coger un coto cojonudo y si no, pues, hay tramos libres, son muy buenos, al que le gusta las truchas, y es mucho más práctico y sobre todo mucho más seguro, y sobre todo inviertes tu dinero de una manera un poco mejor, porque al final, pues, joder, hoy por hoy la gasolina vale el dinero y subir a pescar te cuesta el dinero. Pues, como habrá bueno, no, yo voy al río, me siento en una piedra y me pongo un bocadillo. Joder, pues yo para eso me voy al retiro que me pilla al lado de casa y no me gasto 300 pavos. Eso también, ¿verdad, hombre? Tienes el tema de los... El caso de los cotos de trucha, pues que yo hablo de esto porque es de lo que conozco. Yo no conozco otra cosa. Ahora con la posibilidad de poder elegir los sobrantes, pues hombre, pues tienes más, es más, te puedes adaptar, al final es una cuestión de adaptación, del adaptarse, pero claro, la cuestión no es que el río se adapte a ti, es decir, oye, voy a coger un coto en enero para pescarlo en octubre, eso es pretender que el río se adapte a ti, es al contrario, te tienes que ser tú el que se adapte al río. Oye, ¿cómo está hoy el Tormes? Pues el Tormes está hoy que no se te puede ni pescar, no te puedes ni arrimar porque resulta que bajan 5 metros cúbicos, por decir algo. Y el río está seco. Pues no voy. ¿Qué cojones? Me piro claro. A no sé dónde o me caro. Al final es tener, y fíjate, a día de hoy, con toda la información que tenemos, confederaciones hidrográficas, no sé qué, no sé cuántos, tiempo, radares de lluvia, y tienes una cantidad de información que antes solo la tenían los ingenieros de la Fórmula 1, hostia, pues con toda esa cantidad de información, elige el escenario en base a lo que esté pasando hoy, mañana y pasado, y no te vuelvas loco. Sí. Yo, mi jornada de pesca, el 90% comienzan en AEMET. Yo abro la aplicación de AEMET y miro, la siguiente libranza que tiempo, de que tengo, el tiempo que va a hacer en X sitios. Pues Salamanca, en Córdoba, en Extremadura, en Ávila, no sé, en mil sitios, barajando las diferentes opciones. Y la mejor es a la que voy. Claro. Porque al final, pues es lo que te digo. Digo, joder, me apetece ir a pescar Lucio Orellana. Vale, 20 grados, sol, plato, mínimas de 10. ¿Qué coño voy a ir a hacer allí? Es que voy a hacer el indio, me voy a pegar 4 días dando palos o intentando buscar un pez en la primera hora y en la última. Y el resto de las 8 horas del día estoy allí dando paseo. Joder, pues en vez de ahora ya la me voy a La Serena. Que con esas temperaturas los barcos se van a mover seguro. Pero al final, si tienes esa capacidad de elegir tus opciones de pesca entre diferentes escenarios y especies, te da muchísimo juego como pescador. Claro, sobre todo claro, así. Puedes hacerlo, claro. Al final, muchas veces tus circunstancias no te dejan. Es evidente que una persona que tiene un solo día libre o dos días libres, pues uno lo dedica a la familia, por lo que hemos hablado. No todo el mundo sale a pescar con su mujer, tiene los hijos más mayores. Al final, tus circunstancias muchas veces son algo que te marca. Pero todavía mejor me lo pones. Porque si tengo un embalse a 45 minutos de mi casa, como es el embalse de San Juan, o Picadas, en junio me voy a ir a pescar o a los Maseca y me lo voy a pasar pipa. Y a las dos estoy en mi casa comiendo. Es una cuestión de adaptabilidad. Es decir, al final, incluso si solo tienes un día para pescar, tienes la cantidad de información suficiente como para intentar acertar lo más posible en el escenario al que vayas. Aunque solo pesques truchas y aunque solo, por decirlo de alguna manera, aunque solo pesques truchas y aunque solo pesques truchas en Navarra, por decir una comunidad que sería mi caso, yo tengo la posibilidad de acertar más fácil. Si planteo, es lo que estábamos hablando antes, si planteo una estrategia de mi temporada, de mi pesca. O sea, no tiene sentido que yo pretenda ir a pescar. Bueno, no tiene sentido, depende, porque como cada vez evidentemente las circunstancias del tiempo cambian y demás, pero vamos a ver, si este invierno, por ejemplo, ha nevado y hay mucha nieve en el Pirineo, no tiene ningún sentido que yo a finales de abril, principios de mayo, hasta después de pasado junio, vaya a pescar al Pirineo, a cualquier río del Pirineo. No tiene sentido, porque va a haber deshielo, el agua va a estar a una temperatura que no sé qué, y joder, pero eso lo tienes que saber, y cuando plantees una salida de pesca, tienes que tener en cuenta todo eso, que es lo que estás diciendo, y se trata de, pues no voy aquí, voy aquí, y ya está. No, yo quiero pescar por cojones aquí, en esta fecha y de esta manera. Pues ahí te vas a equivocar, amigo. Y lo peor no es que te vayas a equivocar, lo peor es que te vas a frustrar, y eso es un problema, porque al final, joder, vaya mierda, este río, no hay truchas, no sé qué, no, perdona. No has tenido suerte, no has elegido bien la fecha o lo que sea. Y eso pasa en todos los lados. Claro, yo me imagino que esa estrategia, esa planificación de una salida de pesca yendo a pescar a un embalse en Extremadura o en Andalucía, pues se multiplica por 10. Porque además vas a un sitio distinto, tienes otra circunstancia, el tipo de pesca es diferente. Entonces me supongo que la planificación, que lo hemos hablado antes, vamos, la planificación es yo creo que el 80% del éxito casi, si se me ocurre decir así, sin tenerlo del todo claro, pero vamos, más o menos lo veo así. Sí, además en general, porque es lo que tú hablabas, pues al final en función del tiempo que tienes y las condiciones que ha hecho durante el año, tienes que ser un poco inteligente y optimizar tu tiempo libre, sobre todo si al final se lo estás quitando a tu familia o a otro tipo de condiciones, ¿no? El trabajo, pues joder, ¿quién no se pide un día libre para ir un buen coto, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho todos, por eso muchas veces cuando coges un coto, joder, es que además te cuesta un día de trabajo, porque si tienes un número que no es bueno, pues seguramente no podrás coger un Villa Feliz el sábado o el domingo, entonces te lo coges un miércoles. y te vas el miércoles por la mañana temprano y te pescas Villafeliz y te vienes luego, si es mayo, a las 11 de la noche, llegas a casa a las 3 de la mañana y el día siguiente a currar. Y resulta que ese día, pues no ha sido bueno. Hostia, te estás jugando la vida, tu dinero, para al final ir a buscar un unicornio. Personalmente creo que no merece la pena. A ver, a todas estas conclusiones llegas después de haberlo hecho. O Sí, no, que lo sea, hemos hecho todos, si lo no hemos una, hecho claro, todos. que después de haberte equivocado, porque yo recuerdo una vez salir de trabajar a la 1:30 de la tarde, al día siguiente de volver a entrar a trabajar a las 7 de la mañana, o sea, coger el coche y salir corriendo para pescar el sereno en el Lucero. Llegar a mi casa a las 2 de la mañana, a ver, tomándome 20 cafés porque cada 10 minutos me dormía, para coger cuatro truchas. Cuatro. Que sí, muy guay, muy bonitas, pero al final el esfuerzo que has hecho, el desembolso y el riesgo que estás corriendo merecen la pena. A Yo ver, te en digo. pesca nunca se puede, no se puede valorar ni el dinero ni todas esas cosas porque si no, no iríamos nunca. No, Pero no, bueno, está sí es claro. cierto que siendo práctico y optimizando un poco, ganas mucho sobre todo en efectividad, disfrute y en salud. Claro, yo estoy hablando un poco de eso, de lo que dices, ¿no? Yo estoy convencido que en tu casa, en el mío te lo digo seguro, estoy convencido que en tu casa también no merece la pena hacer esas cosas, o no merece Oh. que la, ojo, que las hemos hecho todos, y eso, en eso es efectivamente tienes toda la razón. Todos hemos hecho locuras de esas, de irnos a pescar en el día a León y volver a las 4 de la mañana a casa y estar a las 9 o a las 7 o a las 8 otra vez al pie del cañón. Y eso lo has hecho pues con 20 años. Yo ahora me dices eso y te digo, no, yo me voy el día antes, duermo allí. No madrugo, me levanto y tal, y vuelvo el día después. Duermo tal, y digo, no, a mí, yo para pescar un día tengo que. Es lo que te decía antes de los embalses. Para poder pescar un día me tiene que compensar porque tengo que plantearme hacer 2 noches, y ir el día de antes y volver el día después. Con lo cual muchas Claro. veces dices, hostia, veríamos a ver si me plantearía el ir a pescar un día. Vos dices, no, vamos, mira, ahora que estabas hablando de Andalucía, yo tengo este año la ilusión. Que además lo voy a hacer seguro, o sea, seguro. Tengo que bajarlo primero a sacarme el examen, que por lo que veo tú ya lo tienes hecho, me imagino ya el tema de la licencia y el examen. Pero bueno. Sí, ya lo sacamos mi mujer y yo. Al final, bueno, pues es un paso que te cuesta un dinero y un trámite. Pero bueno, pues pasas un fin de semana de turismo en Andalucía y luego ya lo Tal tienes cual. para toda la vida. Ese va a ser mi planteamiento. Hoy hay que bajar en febrero a hacer el examen. Pues mira, me bajo un fin de semana, aprovecho, estoy por allí, tal, no sé qué, jiji, jaja, haces el viernes el examen y luego tienes 2 días, pues incluso hasta para visitar familia, ¿eh? Que puede ser una opción. Pero vamos, quiero decir que ese planteamiento de hacer un viaje, de decir, me voy a bajar unos días, quiero bajar a Andalucía. Planteas el viaje, hablas con la gente, oye, ¿qué fechas son las buenas? ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pues fíjate, quiero bajar, pues allá por calculo mayo, junio, y estoy planteándolo a día de hoy, ya llevo un mes dándole vueltas a cómo hacer el asunto, sobre todo por el Claro. tema de la licencia incluso, pero es una cosa que me tiene, este año me hace una ilusión de la hostia. Y lo haré, no lo sé, saldrá bien, yo sé, seguro, va a ver, bien va a salir seguro, porque las risas. Y las cervezas no nos las van a quitar ni Dios. Pero Sí, luego me dice. además de eso en Cruz Campo, puedo beber muchas. No, no, no. O La intención no, yo siendo, además no me van a dejar beber Cruz Campo. Yo sea, no. ese tema, a decir, vamos, tengo intención, a ver, tengo intención de bajar a Granada, incluso Uy. a grabar un vídeo y tal, y hacer algo que tengo en la cabeza desde hace tiempo. Y ya creo que incluso lo hablé, no sé, no me acuerdo si lo hablamos en el programa o no, que hace un mes o así que estuvo Javi por aquí, que es el que me va a hacer de cicerone. Y Javi, ya te digo yo que no me va a dejar beber Cruz Campo. No, pues Este con Alhambra bueno, y también, de ahí ¿no? no nos bajamos. No, pues la Y alambre es un poco más peligrosa. sí, por eso voy a bajar más de un día, porque digo, hostia, vamos a estar aquí, pues hay que hacer de todo aquí. Y Hombre, esa es un poco la idea. la verdad que Andalucía es un paraíso para la pesca, ¿eh? Porque al final tiene de todo. Bueno, Sí. ahora para el tema del black bass y todo esto, que al final con eso hay una fiebre de la hostia, pues quizás sea uno de los mejores destinos de España. De hecho, mucha gente está moviendo ahí a pescar. Pero luego, en cuestión de ciprínidos e incluso de truchas, es la hostia. O sea, he pescado Granada y es increíble cómo pueden tener esos peces en esos ríos y sobre todo hay zonas muy bonitas y la verdad que es un sitio que llama mucho la atención. No, Claro, no vayas en no hay que olvidarse. julio. Sí, Claro. hombre, evidentemente no vayas, efectivamente, no vayas en No julio vayas ni ni en vayas en julio ni en agosto. agosto. Pero, claro. Pero efectivamente, pero es curioso porque con el tema de las truchas es de largo, y se nos olvida siempre decirlo, siempre que hablamos de la pesca sin muerte y del captura y suelta y tal, pero es la comunidad la primera comunidad de España que adoptó la pesca sin muerte obligatoriamente para las truchas, y eso no se nos puede olvidar. Joder, truchas en Andalucía, pues las hay. Es curioso. Sí, además en sitios espectaculares, es muy, muy, muy bonito, sí. La verdad que sí. Ya, tíos, a mí me gusta mucho, además tengo muy buenos amigos, mi mujer y yo, y cuando podemos escaparnos, lo que te digo, no voy a ir en julio ni en agosto, pero es una gran opción para escaparte en febrero y marzo, y sobre todo hablando de disciplina, sobre todo las mejores épocas son principios de temporada, porque luego a final de temporada los embalses ahí sufren unos estiajes brutales. Y al final, aunque en octubre pueda ser una época buena para el barbo, allí los embalses están muy de capa caída, aunque hay algún rincón donde, bueno, puedes ir. Pero normalmente está el agua muy, muy caliente, ha bajado muchísimo, la mayoría está verde y los peces están bastante tocados. Entonces, bueno, son sitios al final que tienen unas épocas muy marcadas, pero igual que si las aprovechas, son espectaculares. O sea, te da un embalse en Cádiz, por ejemplo. Cualquier embalse de Cádiz es una maravilla, unas aguas azul turquesa, transparentes, con esos gitanos de barrigas amarillas, que son en ocasiones muy cabrones y en otras muy agresivos. Al final, nunca sabes por dónde van a salir, es lo bonito. Un día te comen una zapatilla y al día siguiente te miran hasta la matrícula. Pero todo eso es muy bonito, joder. Los pueblos, lo que hablamos, al final haces también, no un poco de turismo, pero sí donde te alojas, pues sales por la noche a cenar o... un pueblo tipo Arcos de la Frontera o mismo Córdoba, o incluso Sevilla, los embalses de la Sierra de Sevilla son muy bonitos también. Podemos pasar 3 días en Sevilla pescando barbos gitanos y comiendo y tomándote unos vinitos, es algo que la mayoría de los extranjeros vienen a hacerlo aquí. Nosotros muchas veces pues son cosas que obviamos teniéndolas relativamente cerca. Sí, sí, no, joder, y eso además se agradece un montón. Una duda existencial que se me ha venido a la cabeza, estás hablando de embalses en Cádiz y embalses en la Sierra de Sevilla. Ahí habrá que andar con cuidado, no con lo que tienes en el agua, sino con lo que tienes detrás, ¿no? No sea que te metas en alguna sitios. De esta... Normalmente las vallas se ven claramente que son de toros bravos por lo bien puestas que están, ¿vale? Pero sí es cierto que hay zonas donde hay vaca retinta que sí que son un poquito especiales, según las de. Sí que es cierto que si tienen terneros y todo eso, mejor no te acerques. Yo, de hecho, hace 2 años creo que fue en un embalse de Cádiz, pues mi mujer le tiene mucho miedo a las vacas, yo ahora también. Y nada, yo era muy bien, que no hace nada, que no sé qué, qué tal, joder, no hace nada. Pegó una carrera por la orilla, nos echó de allí, pero vamos. Y claro, a ver, tú estás en un bosque, a lo mejor te puedes subir a un árbol, pero tú en un embalse miras para un lado, miras para otro y dices, o me tiro al agua o corriendo me pilla, y más a mí. Entonces... pues sí que tienes que tener cuidado por donde te metes. Luego otra cosa que tiene Andalucía es que, bueno, hay muchas restricciones con el tema del mejillón cebra y hay muchas zonas donde no se puede pescar. Más que nada para poder controlarlo. No es una cosa de que la gente dice, no, pues pescas aquí, ¿qué más da? Si aquí puedes pisar y lo vas a traspasar. Es una cuestión de vigilancia. Al final se habilitan zonas que se pueden controlar bien sin necesidad de tener... que tirarte por un cortado para ver si hay alguien pescando. Pero sí que hay embalses que tienen ese tipo de condiciones. Pero aún así, es que lo que digo, es que tienes opciones desde Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz, Huelva, es muchísimo. Y luego, nosotros desde Madrid no nos pilla excesivamente lejos. Es que yo vuelvo a repetirlo, es que lo de Madrid lo tenéis bien, joder. Moveros al resto de España... a vosotros no es tan complicado. Yo desde aquí pues lo tengo más jodido. Y no te digo nada un gallego o un catalán que quieran moverse en esas circunstancias. O sea, es jodido. Es casi el problema principal que le veo yo a todo esto. Si yo viviera en Madrid, probablemente estaría como tú. Que si me voy aquí, que si me voy allá, que si pesco esto, que si pesco lo otro. Porque al final lo que nos gusta es la pesca y tal. Pero claro, estando aquí... pues no te creas que es tan fácil y tan cómodo. Y es que ya a mí me supone ir a pescar a León, me supone un viaje relativamente jodido. Son más de 3 horas de coche, no sé qué, no sé cuántos, que dices, hostia, ya me lo tengo que pensar porque tengo que organizarme una salida. Ir en el día, Pues ya, ya te, lo que hemos hablado antes, ya hice, ya fui, ya iba yo también a Lucero a hacer salidas en el día de pesca. Sí. Pero claro, ¿a qué precio? No, ya no merece. Sí. Al final lo que hemos hablado, a base de no de equivocarte, sino de pues de hacer ese tipo de locuras, pues vas aprendiendo un poco a lo que hemos hablado, a optimizar y a valorar y decir, bueno, pues mira, pues en vez de irme aquí, que tengo un día, pues me voy a ir un poquito más cerquita, que al final me lo voy a pasar igual de bien. Pasa que, bueno, muchas veces nos obcecamos en X destinos y te da por uno y pum, pum, pum, pum, pum, y tienes todos los días libres que tienes, pues te vas. A mí yo tuve una época hace muchos años que me daba por Asturias y libraba, salía el viernes a la una de trabajar y me iba a Asturias. Y el domingo después de comer a las 4 o a las 5 me volvía y así pues durante todo mayo, junio, julio y un poco de agosto. Pero bueno, también merecía la pena. Ahora pues no. Entonces bueno, pero es lo que te digo, al final es una cuestión de... Creo que los pescadores en la mayoría estamos un poco colgados y al final pues eso. No. Lo que es la pesca no se puede valorar ni en dinero, ni en tiempo, ni en riesgo, ni porque al final si no. No lo haríamos, no. Sí, esto es como cuando... muchas veces, yo qué sé, hablando de otras, pues... Joder, te compras una línea, joder, me ha durado la temporada, me ha costado 100 euros, joder... A ver, ¿cuántas salidas has hecho? 100, man, te ha salido un euro por día la línea. Joder, ¿cuánto has gastado en gasolina, tío? Eso también... Si es que... A ver, joder... Eso también lo he valorado más de una vez, incluso con el equipo. Es decir, ¿te has comprado unos vadeadores? ¿Que te has gastado 600? Yo sí, me he gastado 600 euros en los vadeadores. Si te van a durar lo mismo que otros. Y dices, ya, pero bueno. ¿Y lo cómodo que voy con estos en vez de no con esos de 100? Es que eso también hay que tenerlo en cuenta, con las bots, con todo el... Es que al final, es lo que dices, si nos ponemos a valorar todo el dinero que nos gastamos en pesca... Pues probablemente si todavía matásemos los peces, yo habría llegado un momento que habría dicho, mira, déjame de hostias, ponme en la pescadería un besugo y pa'lante, que me va a salir más barato. O sea, si lo que me gusta es comer pescado, bajas a la pescadería, ponme un besugo y te lo... Porque es que, decir, la pesca es... O sea, lo que entendemos como pesca es otra cosa completamente distinta. Completamente distinta. Si no, no estaríamos aquí todo el día metidos, hablando y tal y que cual. Una vez se me ocurrió comentar en un grupo y estábamos hablando del tema y decía, antes no sé si os acordáis, tenía aquí detrás un cartel que ponía que pescar es mucho más que sacar peces. Y lo sigo pensando, ¿eh? Para mí pescar es mucho más que sacar peces, pero hay gente que dice, ¿estás loco? Que si pescar es eso, sacar peces, no. Yo lo veo como otra cosa. Es, a ver, está bien y a todos nos encanta sacar peces, pero la pesca para mí es más, es otra cosa, es algo más, es juntarme contigo, es mandarte un WhatsApp, es decirte, oye Javi, ¿te apetece venirte al programa? Echamos un rato, nos lo pasamos bien, disfrutamos, tal, oye que sí, es que nos juntemos en Madrid, que en la orilla de un río nos veamos y estemos un rato echando unos lances juntos, incluso es que discutamos, que no sé qué, eso es pescar para mí y es la salsa de todo esto y sin eso, pues probablemente ya te digo, iría a la pescadería, porque total, no tiene sentido, o no soy capaz de vérselo yo, vamos. Sí, al final es... Pues eso, una cuestión de valorar todo el conjunto. Sí que hay veces, pues oye, a lo mejor te apetece pescar solo o estar más tranquilo y otras veces pues te apetece compartirlo. Al final, pues es que lo que hemos hablado desde el principio es una cuestión de sensaciones y de lo que te apetezca en cada momento. Yo a veces me apetece quedar con amigos y o quedamos para comer o que bueno, esa es otra. Lo de quedar para comer yo lo odio porque siempre se te van cuando has quedado para comer. Entonces yo soy de los de que desayuno bien y luego cenamos. Sí, porque... eso también. Oye, si es que se almuerza y como que salir a comer a mitad de... No, de eso ni hablar. Yo no me salgo del río hasta que no se vea nada. En eso soy como tú. A mí me pasa igual. Además, mi mujer es igual. Mi mujer desayunamos y no comemos. Y además de no, porque llevamos algo, ya luego cenamos. Y llegamos al embalse a las 9:30 de la mañana y hasta las 6 y luego llegas, te duchas, cenas tranquilamente y ya está. Y al final, es lo que yo el otro día lo hablaba con un amigo, digo, joder, yo descanso más ahora cuando pesco que cuando no pesco, porque madrugo menos al final, porque por lo que hablábamos, a mí no se me ocurre irme a pescar en agosto truchas, que me tengo que levantar a 4 de la mañana para llegar al río a las 6 y pescar media hora. No se me pasa ni por la cabeza. Pero claro, yo ahora, por ejemplo, me voy a Lucios y pues no tengo la necesidad de madrugar en exceso. Entonces, pues bueno, pues a pescar a las 9. A las 6 es de noche, 6:30, a las 7 me he duchado, a las 8 he cenado, a las 8:30 estoy en la cama. Hasta las 8 del día siguiente me he dormido 12 horas. Pues estoy descansado, pesco de maravilla, he comido, he desayunado, he cenado de maravilla. O sea, al final, lo que hablábamos de la estrategia, si te lo montas bien, en vez de sufrimiento son ventajas. Más que, claro, es como cuando vas a pescar a algún sitio en plan vacaciones y te vas en julio. Y amanece a las 6:30 de la mañana. Yo recuerdo cuando me iba a Asturias, me iba con la furgo, la tenía camperizada y tal, pues me iba a lo mejor 20 días. A ver, era impensable pretender levantarte durante todos los días a las 5 de la mañana para echar una varada al salmón, luego continuar con los reos, luego comer, después sube el río, vamos a los reos, y a última hora a los salmones, luego a los reos al sereno. O sea, no puedes estar despierto desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche pescando durante 5, 6 o 7 días seguidos. Porque al final, claro, acabas muerto. Entonces tienes que valorar, porque al final, bueno, eso daría para otro programa, lo del ansia, ¿no? De ¡guau! Vamos ahí. El ansia acaba contigo. O sea, igual que te alimenta, te destroza. Tenía un amigo que decía que la prisa mata y la pachorra remata, pero efectivamente el ansia, el decir, no, venga, vamos, tírate, para. Vamos a ver, vamos a plantear, porque ya hemos, volvemos un poco a lo de antes, como bien decías, ya hemos planteado el tema de estrategia y no hace falta. A mí desde luego, una de las cosas, siempre decía, medio en broma, medio en serio, cuando le hablabas con alguien que no tiene nada, que no tiene ni idea de pesca y tal, era la gracia que hacíamos muchas veces. Joder, pero tú pescar, pues tienes que madrugar y che, para. Yo me echo pescador a mosca básicamente por una razón. ¿A qué hora comen los peces? Sí. Claro. Yo decía siempre lo mismo, digo, ¿de normal a qué hora comes tú? Pues a las 2, pues los peces también. O sea que no hace falta levantarse a las 5 de la mañana para ir al río. Vas tranquilamente almorzado a las 12 de la 1 y pescas y ya está, y se acabó el problema. Lo decía en broma. Evidentemente hay vidas que tienes... Pero, hay que tener ciertas cosas claras, es evidente, ¿no? Claro. Lo que hablábamos de las épocas, pues al final... Oye, yo he ido a pescar a sitios donde las prisas empezaban a cebarse a la 1... Y había un tío pescando desde las 8:30. Tío, si hay un grado bajo cero. Fuera, si es que no... Bueno, pues a las 2 se va. Es cuando se empiezan a cebar. Hay ciertas cosas que hay que tener claras, que volvemos a lo mismo. Al final es todo aprendizaje y equivocarte, porque lo hemos hecho todos. Al final. Todos hemos entrado en abril alguna vez a algún tramo a las 8 de la mañana. Experiencia, y al final pues la experiencia se coge yendo al río. Esto es así, y hemos pasado por ahí todos, y todos hemos metido muchas horas, y todos hemos madrugado, y es algo que es, pues eso, un bagaje de experiencia que al final, pues yo supongo que no sé si con el tiempo, o con la gente también con la que vas y tal, pues dices, para, vamos a organizarnos de otra manera, que esto si no se nos va de las manos. Y es así, es así. Ese es el planteamiento. La verdad que sí. Oye, pues sí. Y ya por ir un poco, ya llevamos un rato largo, ¿qué planes tienes para este año? ¿Vas a ser, bueno, aparte de seguir yendo a la trucha, o sea, a los embalses y tal y cual, ¿tienes alguna cosa que te haga especial ilusión este año que acabamos de empezar o no has planteado? Sí, la verdad que sí, estoy preparando un viaje con mi mujer en septiembre, que es cuando tengo las vacaciones. Bueno, nosotros en septiembre... Cuando tengo mi mes de vacaciones, lo que hacemos es una semana normalmente en plan familiar, pues con mis hijos, mi mujer, mi madre, pues típica casa de playa, o en fin, hacer el zángano, comer, dormir, beber, bañarte, un poco eso. Y luego el resto lo dedicamos a hacer algún viajecito. Y este año, la verdad que tengo mucha ilusión porque llevo unos años queriendo conocer Montenegro y, bueno, he hablado con algún amigo que... de allí, de la zona y de cerca, que lo conoce un poco y sí, seguramente nos vayamos a Montenegro. Estoy esperando ahora para febrero para coger los vuelos, porque nosotros cuando hacemos un viaje sí que lo preparamos a largo plazo y vamos haciendo todo poco a poco. Al final, pues ahora cogemos los vuelos 5 meses antes, el coche de alquiler también, ya vas viendo alojamientos y entonces vas cogiendo un poco... las cosas con la antelación, siempre te ahorras un poco de dinero, aunque puedes arriesgar. Pero bueno, luego al final lo que hablamos, te puedes mover allí a diferentes sitios. Y la verdad que tengo especial ilusión en conocer Montenegro este año, porque me llama mucho la atención. He oído hablar de ello, he visto ríos, conozco algún... Cuando estás pescando por Bosnia o por Italia o por ahí, siempre coincides con algún serbio o alguien de allí, pues tienes que ir acá al río, algo tiene tímalos muy grandes, o este río... es muy bonito, tal, y la verdad que lo tenía en mente hace tiempo, pero al final va a ser un viaje un poco de prospección porque no hemos ido nunca y no lo voy a ir con mi mujer, pues un poco a los sitios que pueda encontrar y que me van a ir diciendo, pero un poco pues sin conocerlo. Pero me llama mucho la atención, la verdad, porque es un país que tiene muchas zonas, muchos ríos, tiene tímalos, tiene truchas, tiene huchos, tiene un poco de todo. Y es muy bonito, no es un país caro, bastante salvaje todavía, porque bueno, al final pues no hay la infraestructura que hay en Europa, pasa un poco como Bosnia. Bosnia, si no fuera por la cantidad de gente que vaya, sería un destino increíble, porque es un sitio todavía bastante salvaje, poco poblado, con pocas infraestructuras, en plan carreteras por todas partes, y al final es bastante, bastante bonito. Y Serbia creo que es un poco eso, de momento. No sé si más adelante. Hay que tener en cuenta, y no lo digo para mal, pero hay que tener en cuenta que son países que hasta hace 4 días, como quien dice, realmente hace 30 años. O sea, hace 30 años estaban como estaban y ahora, pues claro, empiezan a abrirse y claro, no tienen el desarrollo. Y ya digo, no lo digo para mal, que no se me moleste nadie, pero es así. Son países que han andado siempre, pues eso, hasta hace 4 días. Han estado a tiros y a día de hoy... Pues están empezando a abrirse y es guay, es de puta madre y son zonas muy chulas también. Hay un montón de países en Europa, efectivamente, que son, joder, desconocidos y que tienen que tener zonas muy chulas. Yo, por ejemplo, a mí no se me habría ocurrido, pues Montenegro, dices, hostia, pues no se me habría ocurrido. Bosnia sí, pues se lo dice a todo el mundo, Croacia, Eslovenia, esos países sí, lo has oído siempre, Polonia y tal y cual, pero dices, joder, sí. Montenegro, pues no se me había... Y evidentemente truchas tiene que haber, porque hay ríos, bueno, truchas o peces, por decirlo de alguna manera. Hay ríos, sí. Pues si hay ríos tiene que haber peces. Eso es inevitable. O sea que... Sí, además lo que te digo, normalmente ese tipo de viajes, pues oye, si puedo irme 12 o 13 días, pues, al final siempre pierdes uno de ida, uno de vuelta, y luego pues si te mueves un poco por allí, siempre vas a perder 2 o 3 días, no perder, sino un poco utilizar. Para, pues eso, para encontrar un poco las zonas buenas, y porque al final, salvo cuando vamos a Italia o a algún sitio así, que sí que tenemos un montón de amigos, y entre ellos hay muchos que son guías de pesca y que pues que te dicen zonas o te mandan a sitios, vas un poco, no a tiro hecho, pero sí a zonas que ya sabes que son, pues eso, que son zonas buenas, que están a mano de todo el mundo, porque al final son tramos pagas y pescas, no, los italianos los conocen todos. Pero en este sitio sí que no tenemos así ningún amigo guía ni nada y, bueno, la información que he conseguido ha sido un poco por amigos comunes de pues que tienes en Facebook de Bosnia, pues algún serbio, gente que te encuentras por el río por allí y ya un poco metido en faena y analizando todo y viendo las zonas y los tramos, pues bueno, al final los tramos son todos tramos de pesca sin muerte, con lo cual entiendo que no estarán arrasados. Entonces, bueno, la verdad que me llama la atención como lo que te digo, como algo nuevo. Porque otra opción era Italia, en Italia siempre estamos muy a gusto, ahí estamos como en casa, nos cuidan todo el mundo de maravilla. Pero sí es cierto que al final muchas zonas sí que las conocemos. Entonces, bueno, por hacer algo un poco distinto a riesgo de que nos salga mejor o peor. Pero bueno, y ahí, nunca sabes. Ahí... ¿Cómo os manejáis? ¿En inglés o...? En inglés, sí. Normalmente en inglés. Yo tengo un inglés normal, no es de Oxford, pero bueno, he aprendido. Al final, mi inglés ha sido a base de viajar. Empecé a viajar un poco, creo que la primera vez que salimos, creo que fue en el año 2007 a Suecia, al Morrum, y en el momento que pierdes el miedo y empiezas a hablar un poco más en inglés, al final no es un idioma difícil. A ver, no tengo un inglés para llevar una conversación de 1 hora y media con alguien. De pesca seguramente sí, porque los términos de pesca... Es que para defenderme... Depende de lo que hables. Claro. Al final, más que miedo, yo creo que lo que tenemos que perder es la vergüenza. Y entonces, si pierdes la vergüenza, te manejas bastante bien con la gente. Al final es lo que estás diciendo. Es decir, si vas a hablar de pesca, si tienes que hablar sobre, no sé, sobre física cuántica, pues lo vamos a tener jodido tú y yo. Pero para hablar en inglés, para hablar de pesca, yo no creo que haya problema y que podemos mantener una conversación que te vas a entender mejor que peor, pero vas a acabar entendiéndote. Y es eso, al final es quitarte la vergüenza y acostumbrarte a salir y a hablar y ya está, y no tiene más. Claro. Sí, yo mira, yo al final, si quieres hacerte entender, te entienden, y si quieres entender, entiendes. Es una cuestión de, pues eso, de lo que hemos hablado antes de la adaptación, un poco que es como todo. Yo siempre cuento la misma anécdota de mi mujer. Un año en Bosnia, comíamos en un restaurante, había un chico muy bajo que nos servía. Entonces, estábamos pescando allí en el Rindy y tal, y de repente pues viene mi mujer, ¿qué tal? No, mira, he conocido al padre del chico este que nos sirve en el este. Sí, porque he enganchado la mosca en la orilla enfrente y ha venido a quitármela. Es muy majo, me ha dicho que se quiere su hijo ir a estudiar a España, que no sé qué. Bueno, me contó la vida del hijo de todo. Claro, yo me quedo mirando a mi mujer, le digo, a ver, ella inglés no maneja. Y digo, ¿pero has hablado con él en inglés? Digo, pues no sé, alguna palabra, o dice, no, en español. Digo, ¿y él? Dice, en bosnio. Digo, joder, ¿y de todo eso te has enterado? O sea, Desde luego, si quieres, te yo siempre enteras. pongo, claro, y Sí. va a una tienda y quiere leche sin lactosa y dice, leche, sí, esta sí, pero no. O sea, al final es lo que te dices, perder la vergüenza, que oye, que podemos parecer gilipollas. Ah, no, pues, como Pero decían por ahí, que oye, me llamen lo que quieran. Ande yo sí, pero caliente. al final se trata de entenderte. Y vuelvo a lo de antes, la pesca como vehículo de turismo, de conocer gente y de abrirte a otras culturas, hostia, me parece a mí una cosa de la que sentirnos orgullosos. Joder, yo disfruto. Yo cuando voy a cualquier lado y hablo de pesca y me encuentro con alguien que habla contigo y tal, hostia, es un motivo de alegría, joder. Sobre todo por eso, me pierdes la vergüenza, hablas con gente. He tenido también la experiencia, sin haber salido tanto como has salido tú, pero yo cuando he tenido clientes americanos y tal, pues al final manejas el inglés y te entiendes con ellos. Y me acuerdo un padre que vino con dos hijos que estuvieron 3 o 4 días conmigo por el Pirineo y me decía el tío, al principio yo le dije, digo, oye, si vais a hablar en inglés, hablarme despacio, que yo creo que más o menos nos entenderemos. Ah, nosotros estamos practicando español y ahí anduvimos y tal. Y al final, cuando los volví a dejar en Zaragoza, en la estación de tren, me decía el tío, de todas formas, Miquel, tu inglés es bastante mejor que nuestro español. Y digo, bueno, ¿nos hemos entendido? Sí, pues ya está, pues para adelante. Esa era la idea, esa es Claro. la idea, vamos. Sí, nuestro Así inglés que no suele ser muy bueno. Lo que pasa es que su español es terrible, ¿eh? Entonces, al final, no, normalmente, bueno, pero a mí me pasa igual. Además, yo estos amigos ingleses que vienen, unos son de Londres y periferia, y a uno le entiendo perfectamente y al otro no le entiendo nada, porque habla un inglés tan redondo, tan británico. A veces yo me quedo mirándole y miro siempre a Simon, y Simon me dice lo mismo, pero en su inglés. Y ya le entiendo, es un inglés un poco más español, el hello, menos, con una pronunciación menos envolvente, por decirlo de alguna manera. Me cuesta Además, más. Al yo. final, sí es cierto, a los ingleses ingleses me cuesta más entenderlo, pero sin embargo, un australiano que te habla inglés, o un holandés que te habla inglés, o un alemán que te habla inglés, es mucho más fácil Sí. de entender para la gente que no tenemos ese oído, ¿no? Que al final es una cuestión de tener el oído educado a esas pronunciaciones, A claro. los acentos, al final es lo mismo que tú estás hablando con un asturiano, con un gallego, con un extremeño, con un andaluz. Los acentos son la hostia. Yo a los que no soy capaz de entender ni aun, o sea, qué decir, hay vídeos de varios canales de YouTube que sigo y soy incapaz de entender a los neozelandeses. Allí, a esa gente no hay Dios que la entienda, macho. Hablan un Sí, inglés y es dices tú, complicado. ¿pero qué cojones ha dicho el tío este? Es que, y te lo vuelves a poner y dices, hostia, yo ya te digo, está hablando de pesca y sé lo que está hablando, pero no soy capaz de entenderlo. A los Sí, neozelandeses me cuesta la hostia. pasa igual con algunos escoceses, que es muy complicado porque el inglés que tienen es, pues bueno, lo que estamos hablando, es como si un tío que aprende, un japonés aprende español en Madrid y de repente se baja a Cádiz y dice, oye, Tisha, y dice, pues ni idea, ¿no? Pues un poco es igual. Entonces, Tal cual, digamos, mira, tal se me ha caído el cual. casco. Tal cual, eso es así, eso es así. Así que nada, oye, que llevamos, espérate, te voy a decir, casi hora y media aquí dándole al palique. Ni más, o sí. Y pues fíjate, yo te había dicho, además es que tengo que salir ahora a todo correr porque tengo una historia que hacer antes de acabar el día, así que. Sí, yo estaría aquí mucho más rato, ¿eh? Las cosas como son. Estoy muy a gusto, estaría mucho más rato, pero me tengo que ir. Entonces, vamos a ir terminando. Me has dicho que este año vais a hacer lo de Montenegro. Te seguiré porque, joder, al final siempre está guay. Te lo he dicho al principio, da envidia, pero mola verte los vídeos y las fotos que subes y esas carpas y esos peces y esas historias. Pues al final, joder, hace casi hasta ilusión. Hay veces, y a mí me pasa, cuando ves una foto de alguien que conoces, y con el que te llevas bien y tal, que ha disfrutado una salida de pesca, que ha sacado un pez de la hostia y tal, yo hasta me alegro, tío. Digo, joder, mira. Te alegras, pero dices, mira el cabrón este, cómo se lo está pasando. Por un lado te alegras y por otro lado dices, qué cabrón. Pero bueno, mola. O sea, sí. Que decir, mola sí. Un montón. Porque sí, al final se trata de disfrutar y como mejor puedas y lo puedes hacer a todos los niveles. No hay, al final, puedes hacer viajes increíbles que valen un dineral o puedes hacer algo más económico, pero al final lo vas a disfrutar igual. La única diferencia va a ser el nombre del destino o el dinero que puedas invertir. Yo tengo claro que hay destinos que no están a mi alcance y que... O a lo mejor sí, ¿no? Porque, bueno, es cuestión de tirarte un año ahorrando sin salir de pesca y te vas. Pero, bueno, valoro que al final, pues, el dinero que voy a gastar en esa semana lo puedo invertir durante un mes con mi familia y hacerme un par de viajes al año de pesca más cerca y lo voy a disfrutar igual. Entonces, al final, es una cuestión de no envidiar nada y de aprovechar lo que tienes a tu alcance y disfrutarlo. Por eso se dice, no es más feliz el que más tiene, sino el que al final menos necesita, ¿no? Si al final con lo que tienes eres feliz y puedes disfrutar. Al final, Javi, te voy a decir una cosa. No, a los que nos gusta este rollo de la pesca, sí, los viajes de tal y cual, pero si es que a mí me da igual, si a mí lo único que no me gusta es estar lejos del río. Entonces, claro. Es decir, me da igual que sea, te podrías ir a Nueva Zelanda a pescar, sería la hostia, y pegarte un mes de puta madre. No se puede. Pero es que tampoco voy a envidiar un viaje a Nueva Zelanda pudiendo pescar en un río a tres cuartos de hora de casa. O a media hora de casa. Es decir, que al final a mí lo que me jode como pescador es estar lejos del río. Entonces, del río, del embalse, lejos del agua, para que nos entendamos. Entonces dices... Sí, no, además te digo una cosa. Normalmente... solemos querer lo que no tenemos y no valoramos mucho lo que tenemos y es pasado a nivel global. Yo, por ejemplo, este año vino a pescar conmigo Casey, una excelente pescadora australiana, a pescar carpas a España desde Australia. O sea, imagínate, increíble. Es algo que disfrutó como una enana, alucinó, además pescaba muy bien y los primeros días tuvimos buenos peces, cogí unos peces de la hostia y, joder, se fue más contenta para... Y ahora la veo pescando pues el típico pez, este tipo de agua gigante, o pescando truchas cerca de Nueva Zelanda, incluso en Tasmania. Joder, o sea que al final es una cuestión un poco global. No... Puede ser... lo importante es, pues eso, no extrañar algo que no vas a poder hacer o que te va a costar, pues eso, una barbaridad. Y, joder, es que tenemos aquí sitios que ya te digo, muchas veces lo hablo con muchos amigos y al final, si los americanos tuvieran nuestros embalses con ciclínidos, otro gallo cantaría, ¿eh? O sea, alucinaría. Y, sin embargo, aquí los tenemos desaprovechados, que, oye, entre comillas, para mí mejor. Y para los que nos dedicamos a ese tipo de pesca, porque no hay nada mejor que irte a un embalse y pasarte tres días solo, perdido, sin ver a nadie. Yo recuerdo el año pasado que me fui a un cauce de un río, de un embalse, perdido por la Mancha, y me tiré 4 días solo pescando en un río de aguas cristalinas, unos barbos comizos impresionantes, a vista, sin ver nada más que vacas. O sea, es que es algo que, ya te digo, que seguimos teniendo y muchos. Y al final somos un país que es la hostia a nivel pesca, a nivel gastronómico, a nivel alojamientos, a nivel paisajístico. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además muchas veces desaprovechamos lo que tenemos. Tienes toda la razón. Toda la razón. En fin, pues nada, voy a ir cortando, porque tengo un pelín de prisa. Las cosas que no se puede andar a 16 cosas a la vez y es un poco puñetero. Así que voy a aprovechar para... despedirte, darte las gracias por atenderme y además la hostia, porque siempre que os llamo me contestáis y todo está bien y todo estupendo y os lo agradezco un montón, ¿eh? Yo ante todo, por delante vaya eso, que os agradezco un montón que me atendáis y que estemos a gusto, pues al final se trata de eso, de estar a gusto y de hablar de lo que nos gusta. Así pues que sí, nada. La verdad que sí. Muchísimas gracias, Javi, feliz año. Y además, como todavía no nos reyes, los tenemos ahora, que se porten muy bien los Reyes, que lo pases bien en Montenegro. Y esto me lo has de contar, ¿eh? Te he de volver a llamar después de septiembre, allá por. Sí, iré haciendo una. Noviembre y diciembre. Bueno, igual, Miguel. Te he de volver a llamar y me has de contar lo de Montenegro porque estas cosas molan mucho. Perfecto. A ver qué tal nos sale. Que igual, Miguel, nada, gracias por invitarme. Al final se trata de charlar de pesca, de. Pues eso, de pasarlo bien, de ser entretenido y de sobre todo pues llevar esta afición de una manera personal y de pues eso, de disfrutarla al máximo como cada uno la viva y ya está. No hay más. Eso es lo bonito. Tal cual. Así que todo eso. Lo dicho, muchas gracias y de paso pues aprovecho para darle las gracias a todo el mundo, a todos los que están al otro lado, a todos los que nos ven. Estoy flipado, estoy encantado, estoy, vamos, no quepo en mí de alegría viendo cómo pues la gente seguís los programas. Para mí es un puntazo, no me lo esperaba ni de coña, pero bueno, pues os lo he dicho, os lo agradezco un montón. Y bueno, pues gracias por comentar, gracias por suscribiros al canal, gracias a los que os estáis haciendo Pesca Chailes, gracias por haceros y gracias por todo. No voy a ser pesado porque siempre os digo lo mismo, así que lo vamos a dejar rápido. Gracias por todo, nos veremos el próximo martes. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos, chicos.